Pero bueno, en este momento nos vamos a ir a Honduras. A Honduras. Porque queremos saber qué está pasando también en otros lugares. Mira, hay 4 países en el mundo donde el aborto es ilegal totalmente. 3 de ellos es en Centroamérica. Y uno de ellos es Honduras. Claro, porque acá en Argentina tenemos por causales, por ¿no? Acá es totalmente ilegal. O sea, cualquier tipo, en todas circunstancias, mira, y con penas hasta de 10 años de cárcel. Y la hacen efectiva. Y la hacen efectiva. ¿Mm? Así que en Honduras no hay forma, ni siquiera violación, no hay ningún tipo de... nada. De nada. Nosotros nos comunicamos con esa Medina. Ella es integrante de esa campaña, podemos decirle campaña del aborto, como acá, ¿no? Sí, en la campaña oficial, la campaña nacional de allá, de Honduras. Bien. Y entonces lo primero que le preguntamos es justamente eso, ¿cómo es esa situación? Porque los abortos se hacen en todo el mundo y ¿cómo es esto de que ahí es totalmente ilegal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna ayuda? ¿Hay alguna? Bueno, ¿qué pasa con? ¿Hay una pastilla del día después? ¿Qué es lo que? ¿Dónde hay algo? ¿O hay lugares que donde se hacen clandestinamente? Clandestinamente, exactamente. Bueno, eso es lo primero que nos decía Neesa Medina. Bueno, en Honduras se estima que cada año entre 50.000 y 80.000 mujeres tienen un aborto. Abortos en una buena medida espontáneos, pero el resto en su totalidad son abortos que ocurren en la clandestinidad. Honduras, un país donde 7 de cada 10 habitantes viven en la pobreza, implica que las condiciones de acceso a salud no existen. Y los riesgos de complicaciones en abortos clandestinos son muy altos. Además de eso, por la penalización absoluta que hay, son las mujeres jóvenes, pobres, que las que son capturadas, criminalizadas en medio de comunicación y eventualmente con procesos del sistema penal en los que terminan en la cárcel. Esa es la realidad que tenemos ahora. Desde 1982, Honduras penaliza el aborto bajo todas las circunstancias, incluso cuando son... embarazos resultados de violación sexual, cuando el riesgo hay riesgo de la salud y de la vida de la mujer y cuando el feto tiene posibilidades nulas de vida. Existe una línea de información sobre anticoncepción de emergencia y aborto. No es una línea que provee medicamento, pero es una línea que un teléfono, pues colectivas que apoyan el derecho a decidir, en el que se da información completa de cómo usar los medicamentos. Porque en Honduras también ahí llevamos 10 años sin anticoncepción de emergencia, sin la pastilla al día siguiente. O sea, sumale el aborto, sumale que no hay anticonceptivos de emergencia. Entonces hay una necesidad fuerte siquiera de saber cómo utilizarlos, cómo tener métodos alternativos. Ya que todo existe en la clandestinidad, no hay información segura sobre cómo usar misoprostol. También toca hacer uso de las líneas de compañeras que dan esta oportunidad de, pues, incluso de hablar con alguien que no te está juzgando en esa llamada. Claro, una consecuencia que no se puede vincular en contextos de penalización, criminalización y restricciones es que acceden a estos medicamentos quienes tienen la plata para. Y eso excluye a la gran mayoría. A ver, en Honduras, el 7 de cada 10 personas viven con menos de $1 al día. 70% de la población. Ahora, una sola pastilla, por ejemplo, de misoprostol en clandestinidad puede llegar a costar fácilmente $10. Wow. Una. Uh-huh. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que alguien pueda pagar con 5 días de trabajo una sola pastilla de misoprostol y completar el proceso? O sea, es totalmente absurdo pensar que la mayoría de la gente puede llegar a eso. Y la clandestinidad lo que hace es que haya gente que se aproveche, que haya gente que vea lucro en lugar, en donde hay necesidad, en donde hay temor, en donde hay miedo, y vende esas pastillas a precios altísimos que al final le terminan costando un ojo de la cara. Las mujeres terminan empeñando lo que tienen en la casa para poder comprar las pastillas, y que les asegura también que la pastilla es de calidad, ¿no? Y por eso también hay muchas complicaciones después, porque sabemos con la experiencia en contextos restrictivos, abortar con pastillas sin un acompañamiento también, pues las mujeres en algunos momentos necesitan de tener a alguien a quien contar, de tener a alguien que le acompañe. No es solo vender la pastilla. Pues en estos momentos, en este contexto, algo que también se está asumiendo como una apuesta política, el acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir el embarazo como una apuesta política del movimiento. Bueno, es una apuesta del movimiento. Hay cifras como, por ejemplo, que más de 30.000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en Honduras cada año. Son embarazos no deseados, claro, pero que, como lo está explicando, la falta de medios, la falta de poder adquirir o tener la pastilla del día después, y más toda la clandestinidad que eso implica, es imposible y sucede esto. ¿Qué le preguntamos? ¿Cuáles son las líneas de lucha que tiene, que buscan, que encuentran, que transitas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un delito, de un hecho que está considerado, claro, un delito? Claro, que bien podrían decir que están reivindicando un delito, ¿no? Al pedir aborto legal. ¿Qué es lo que nos contestó Nessa? El aborto y la promoción, difusión del aborto son delitos. Sin embargo, yo creo que eso también se refiere a cierta apertura que se ha dado por algunas condiciones. Una es que hace 3 años que se abrió la discusión de un nuevo código penal en Honduras, se discutió por primera vez la posibilidad de despenalizar el aborto por causal. Esa fue como romper una burbuja de que nadie habla de aborto, los abortos no existen, nadie hace cobertura de esto. En ese momento, con esa discusión, se abrió y por casi 6 meses se estuvo discutiendo en medio de comunicación constantemente el aborto. El tener ese tema sobre la mesa por tanto tiempo cambia socialmente la percepción que tenemos de tabú y entonces se comienza a generar opinión pública. Segundo, en estos últimos años, labor de los movimientos sociales como el derecho a decidir en Argentina, en El Salvador, todas las restricciones que están ocurriendo también en Estados Unidos resuenan, son noticias que resuenan no solo en los círculos feministas, pero también en los medios de comunicación, y vuelven a generar conversación sobre el aborto. Entonces nos sentimos mucho más tranquilos, mucho más valientes también de hablar abiertamente de aborto. Este 28 y 29 de septiembre, el Encuentro Nacional Honduras en Clave Mujer, por ejemplo, tuvo un espacio, el segundo encuentro nacional que se va a hacer para encontrarnos quienes defendemos el derecho a decidir, fue una inscripción abierta. Se lanzó un formulario que pensábamos que iba a estar semanas para completar los 800 cupos, y en 5 días se llenó. En 5 días recibimos más de 800 inscripciones, y eso demuestra que hay una necesidad de querer hablar, de querer construir colectivamente esta lucha, y hay disposición política también para asumirlo. Bueno, es ahí, es eso que bien lo dice, ¿no? Se formó este encuentro de 2 días que se está desarrollando, por eso no la tuvimos en vivo, porque justamente la gran mayoría de las integrantes, muchas de ellas que conocíamos, están abocadas a este encuentro. Le preguntamos también qué pasaba en la región, porque como bien lo dijimos al principio, de los 4 países que es totalmente ilegal el aborto, 3 son en Centroamérica. Bueno, ¿cómo es la situación en la región? Sí, la región centroamericana es compleja y abiertamente en contra de los derechos de las mujeres. Efectivamente, hay 3 países que penalizan el aborto por completo bajo todas las circunstancias. Hay 4 países en el mundo, 3 están en Centroamérica. El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala existen algunas excepciones. En Costa Rica el aborto no está penalizado, pero no existe un protocolo. Y esa es la lucha también, porque muchas veces estos vacíos legales no se condena porque no es ilegal, pero no se atiende tampoco. Entonces, la región se ha vuelto como un bastión del fundamentalismo religioso para que no quiere soltar nada. No es casual que sean estos 3 países y que estemos, que compartamos fronteras también, en los que el aborto implica para las mujeres una decisión en la que tienen que considerar la clandestinidad, una maternidad forzada o la cárcel. Sí, aparte, bueno, este detalle, fuerte, sobre, ¿no? Este detalle sobre Costa Rica, ¿no? ¿De qué sirve tener una ley que despenalice si no hay un protocolo y un dinero del Estado detrás que garantice la posibilidad, exacto, de hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y por supuesto, ¿con qué cerramos? Cerramos con este grito global que se dio en todos, muchísimos lugares, digamos que casi todo el mundo, porque sea uno u otro lugar está. ¿Y qué fue lo que se vio y qué es lo que se vive hoy, en este, hoy y mañana en Honduras con respecto al aborto legal? Sí, obviamente no es casual que nos reunamos en esta fecha, es sumarnos a los cientos de miles de mujeres que han decidido conformar esos movimientos, apostarle a una educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y un aborto real para decidir, es sumarnos, reconocernos parte de esta lucha colectiva que sobrepasa fronteras, que no son luchas nacionalistas, pero que requerimos de espacios nacionales, colectivos, locales, para adecuarla a nuestro contexto. Honduras vivimos en un contexto de dictadura, de desplazamiento a causa de la violencia, de despojo de los recursos naturales. Por eso es que también es indispensable articular el derecho a decidir con las restricciones que este modelo impone sobre los cuerpos, territorios de las mujeres. Le apostamos a deselitizar la discusión sobre el aborto legal, le apostamos a que las diversidades sean lo que le dé fuerza a este movimiento y no negarnos en nuestra diversidad, y le apostamos a que esta rebeldía también sea lo que nos llene de energía y de alegría en estos contextos tan restrictivos. Nos sumamos a este grito, Honduras es parte, y más de 800 mujeres reunidas por el derecho a decidir en esta fecha lo demuestran. Y bueno, me quedo con eso, ¿eh? Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. La frase que nos dieron estas compañeras centroamericanas, en este caso hondureñas, pero que en todo Centroamérica se lo define de esta manera. Sí, me encanta. Por el aborto legal que estamos dando, y que sea ley, votamos que sea ley, sí.